Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches, bienvenidos una vez más a la cita que tenemos cada domingo con los Beatles. Hoy tenemos artistas invitados, uno de ellos está muriendo de sueño, el del medio. Vamos a tener a The Blisters, que van a tocarnos unas cancioncillas en directo. Eso será dentro de un ratillo. Vale la pena que continuéis atentos al programa y que no se os ocurra ver ese programa que hacen, que mucha gente le gusta, de la tele, ¿cómo es? El quinto milenio, ahí no vais a aprender nada, aquí podéis aprender más. Enviamos como siempre un cordial saludo a los taxistas valencianos que patrullan la ciudad más bonita del mundo en estos momentos. Y doy la bienvenida a José Asunción. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, buenas noches. Muy bien, algo cansadita, pero bien. José está triunfando también, no sé si llegará al punto donde llegaron los Beatles, pero con su grupo Los Irresponsables está haciendo mucho daño, mucho daño. Y la señorita Ata Gómez, la amante de los animales, de la media... Oye, una cosa, dime. Y del quinto milenio, ¿eh? Ay, del quinto milenio. Que Iker me cae muy bien, así que, bueno, pero... ojito con lo que dices, pues te lo... que la música no está reñida con el más allá, cuidado. Vale, pues el del más allá, en directo, viene, al más para acá viene Ata Gómez, también para contarnos algunas historias. Y hoy, como vamos a tener el gusto de escuchar a Blisters en directo, pues vamos a empezar con las historias esas que tú cuentas y así iremos ganando tiempo, porque si no, al final siempre vamos un poquillo apretados. Sí, apretados. Bueno, quien se ve que iba apretado de tiempo era George, el 28 de junio de 1967, porque iba tan rápido que fue multado, eso sí, solo con 6 libras de aquella época, claro, en la South Western Court, en Londres, por ir a alta velocidad en su Mini Cooper color negro por la vía de Roehampton Lane. Se ve que el tío dice esto de... ¿Qué? Me mola que fuera en un Mini, porque este programa está patrocinado por Mini en Gasa. Sí, sí. Y el tío iba con un Mini porque ya se imaginaba que... Pequeño algún, pero matón. Ya se imaginaba que algún día harían un programa... Claro, lo hizo de, por ello, para que pudiéramos Beatles, hablar sí. Hoy de ellos. Y no se lo compró en Gasa porque igual en... Aún no estaba por ahí, por Londres le venía mal. Le venía más cerca. Bueno, el tipo se ve que tenía prisa por alcanzar también a una viajera muy especial. Day Tripper se escribió por la necesidad de lanzar un sencillo para la Navidad de 1965. La música, incluido el riff, fue compuesta por John Lennon, así como la mayoría de la letra, aunque Paul McCartney también aportó algunos versos. A principios del 65, John Lennon tuvo su primer viaje de LSD con George Harrison. La letra fue más tarde descrita como una referencia a los hippies de fin de semana, personas que se comportaban como hippies a tiempo parcial y que se ponían... ya, hasta sus camisas de flores de vez en cuando para escuchar rock ácido. Por eso vamos a escuchar Day Tripper y luego os comentaré una cosilla más acerca de esta canción. ¿El viaje donde lo hicieron? Eso, al más allá. Al quizás más allá, allí se encontraron sí. Con Iker y dijeron, chaval, vamos a coincidir en hora, pero no importa porque existe el más para allá y el más para acá. Escuchamos Day Tripper. Take it easy way out now. He was a Bueno, y siguiendo... No hemos anunciado también el fondo musical que vamos a tener durante el programa. Anúncialo. ¿Lo podemos anunciar? ¿Sabe alguien? ¿Cool and the Gun? Cool and the Gun. Cool and the Gun. Me ha chivado un pajarito. Oh. Pues anúncialo, Ramiro. Ya lo ha oído toda la gente ya. Nos lo estaban chivando. Ya, esto es lo que está sonando. Bueno, quiero decir que siguiendo con conducciones algo temerarias, así como Die Tripper fue grabada el 16 de octubre de 1965, 3 días después de grabar Drive My Car. Paul decía que durante esos días se grabaron las canciones más divertidas y llenas de bromas en las sesiones de Rubber Soul. Por eso no podemos evitar dejar de oír de nuevo Drive My Car, interpretado esta vez por Mona Lisa Twins. Adelante. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más, cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Bueno, me ha pasó gracia que Paul dijera que aquella temporada era cuando le salían las canciones tres días, más visto? Divertidas. Creo que claro. Tenían el médico de ellos, tenían el médico suyo particular, que era el doctor Robert, que les metía, nos ha contado aquí uno de los blisters, jarabe de, les metía ahí de LSD. Cositas raras en la Coca-Cola y no veas cómo cantaban. Es que era como la aspirina entonces, no sí, es como ahora, claro. No se veía con estos ojos de ahora. Bueno, siguiendo con la onda psicodélica, mientras dos de sus antiguos colegas están trabajando en Imagine en Inglaterra, Ringo es encontrado en Escandinavia, donde filma su tercera y última aparición con Cilia Black para su show de sábado por la noche en la BBC. En vez de sus programas habituales que se hacen normalmente en el teatro de televisión de la BBC en Londres, este show se hace en Estocolmo para la producción especial de Cilia en Escandinavia. Ringo es visto realizando una versión única de It Don't Come Easy, apoyado sobre la banda sonora por la orquesta de Ronnie Hansensburg, de 29 miembros, encima del pico de una montaña. Ya te puedes imaginar el show. Pero esto solo ocurre con ellos, con los Beatles. El programa, una producción conjunta entre la BBC en Inglaterra y diferentes estaciones de radio europeas, también presenta la insólita interpretación de Ringo de Snowman Song con Cilia y Basil Brass. Basil Brass dice, ¿quién es? Pues es la marioneta del zorro, es un muñeco que además si pincháis en YouTube no tiene desperdicio, es un vídeo muy curioso y muy divertido, muy propio de ellos. Y allí en el mismísimo cielo estaba Ringo como Lucy in the Sky with Diamonds. Por eso vamos a escuchar los dos temas, Snowman Song y Lucy in the Sky with Diamonds. Snowman, white and fat. Here are my buttons, here is my hat. When the sun comes out, you'll hear me say, "Ooh, it's hot!" as I melt away. Ooh, it is hot. Hey, it's getting cold again. I'm a happy snowman, white and fat. Here are my buttons, here is my hat. When the sun comes out, you'll hear me say, "Ooh, it's hot!" as I melt away. Ooh, it's getting really hot now. Oh no! I'm a sad snowman, wet and flat. Where are my buttons? Where is my hat? When the sun goes down, you'll hear me say, "Hey, it's getting cold again." Yeah! Hey, it's cold again. Hooray! Hey, it's cold again. Hooray! Let's move! Walk, walk, walk like a snowman. Yeah! Dance, dance, dance like a snowman. Woo-hoo! Jump, jump, jump like a snowman. Yeah. Turn, turn, turn like a snowman. Oh, it's getting hot again. Melt, melt, melt like a snowman. Bueno, Ata, vamos a presentar un poco más. Sí. La canción de Lucy in the Sky with Diamond, porque así después Lucy, de... El título ya lo dice todo, ya sí. Os podéis ir, os nos transportamos a la época de los años 60 y la de la época en que el LSD era como algo ¡yuhu! Pues ya te puedes imaginar, pero es muy gracioso porque si en la letra hay un momento que dice y ella tiene los ojos como diamantes que le dan vueltas o le giran, ¿no? Entonces te imaginas todo ese mundo... Todo psicodélico. Toda esa magia de la psicodelia. De, sí. La verdad es que es una canción que no tiene desperdicio, Es una maravilla y solamente tenemos que decir una cosa, hemos intentado, queridos oyentes, buscar una versión que no fuera de los Beatles, porque siempre pues intentamos innovar y todas estas cosas, ¿no? Y no hemos encontrado ninguna mejor que nos haya movido tanto. Doy fe de das fe, ello, porque me mandaste una otra, oye, y al final dije, vamos a poner la auténtica y la escuchamos, la disfrutamos. Todos los artistas a veces necesitan unos apoyos para la cervecita, el LSD, un canutito. Sí, hablas de ello como si estuvieran tomando una caña de crema. Exacto. Bueno, pues escuchémosla, ¿no? Escuchémosla, sí. picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Bueno, y para los mal pensados, que ha sido prácticamente toda la humanidad durante mucho tiempo, la canción de Lucy in the Sky with Diamond no son las siglas del LSD, sino está basado en un dibujo que hizo el hijo mayor de John Lennon, Julián Lennon, que también es músico. Tenemos preparados unos especiales sobre los hijos de los Beatles. Y cuando llegó John Lennon a su casa, estaba el chiquito allí dibujando. Y dice, mira papá, he dibujado a Lucy en el cielo con diamantes. Y esa es la historia de la canción. Porque aquí estamos también en contra de las drogas, ¿eh? Por eso he contado la historia. Si hubiera sido al revés, no, me lo hubiera callado. Bueno, tenemos aquí ahora ya a los blisters preparados, ¿eh? El que se dormía ya está un poco más animado. José Asunción, que es un descubridor de talentos, no los descubrió, pero fue a verlos actuar. Sí, fue todo un placer. Pero bueno, descubre nada porque, vamos, son más que conocidos, pero pues si hay algún despistallo por ahí, daré unos pequeños detalles para explicar quiénes son. The Blister es un grupo tributo a los Beatles afincado de la ciudad de Valencia. Ellos recrean la música que el grupo de Liverpool trajo al mundo. Los Blisters comenzaron su andadura en el 2003, cuando Pablo y Fede se conocieron. Su común pasión por la música de los Beatles les llevó a formalizar el ambicioso proyecto de recrear el sonido de los Fab Four de Liverpool. Durante estos años han disfrutado y han hecho disfrutar de grandes momentos en magníficos escenarios como el Teatro Romano de Sagunto, el Festival Volvo Ocean Race en Alicante y Black Note Club en Valencia, donde yo tuve el inmenso placer de asistir, y doy fe que son increíbles. La música les ha llevado a recorrer gran parte de la geografía española y el extranjero, dejando su sello en ciudades como Barcelona. Aquí me vais a ayudar, chicos. ¿Esto cómo se lee? ¿Josford en Francia? ¿Esto cómo es? José Gor. Y no sé si son más fáciles José, de pronunciar directamente. José Gort en Barcelona será José el Gordo. Pepe el Gordo. Pepe el Gordo. Amurrio, Figueres, Castellón, San Sebastián, Madrid, Huesca. Pero sin duda el recuerdo que les quedará grabado de vida, de la vida, fue su paso por Liverpool en el verano del 2009. Allí estuvieron con motivo de la Beatle Week Festival, que cada año se celebra en la ciudad inglesa, recreando el sonido beat en los mismos escenarios donde John y Paul conocieron su éxito. Entre ellos, por supuesto, el inconfundible The Cavern Club. Los componentes actuales son Pablo Vila, que me parece que no puede venir por algún motivo en especial, ¿verdad? Sí, queremos mandarle un saludo porque está su mujer... Y a Mónica, su mujer también, que están ahí en pleno... Están dando a luz a una vida nueva. Pues se llamará Lucía seguramente, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ya, no sé si lo podías decir eso. ¿No? ¿Sí? No, estaban peleando ahí, peleando entre varios nombres. Lucía es muy bonito. Había varios nombres. Mi hija se llama de segundo nombre Lucía, ¿ah, sí? Como la canción de Serrat. Como la de Lucy in the Sky. Como la de Lucy in the Sky. Vamos por ahí. Vamos. Lucía en el cielo y con diamantes. Sí, muy bien. Pero no ha habido el S de por medio, ¿no? Para no sabemos, a los no oyentes. Sabemos. Creemos que no. Claro. Pues un saludo para Pablo y para Mónica. Muy bien, pues saludo lo que da Fede Ripamonti, que es guitarra, solista y voz. Aquí Sergio estoy. Villanueva, bajo y voz. Sí. Paco Segui, batería, que es nuestra Wikipedia personal hoy, que nos ha archivado algunas cosillas. Servidora. Y Mara Álvarez a los teclados. Y está bueno, en un chicos, campamento, Mara no puede venir también, así que... No estará pariendo también. No, está en un campamento. Vamos. Estaba toda la semana en un campamento hasta la semana que viene. Está, o sea que, no, y bueno, toda esta introducción está muy bien, pero a ver, ¿dónde os podemos ver y escuchar en julio, por ejemplo? A ver, contarnos cosas. ¿En julio? Julio, sí. Bueno, mira, lo más importante que tenemos en julio es, es nuestro cuarto año participando con el Ayuntamiento de Valencia en la Feria de Julio, en los Jardines del Palau. Estamos contentísimos porque la verdad es que la ubicación es excelente, está súper preparado para que venga un montón de valencianos, bueno, y no valencianos a vernos. Un saludo a Manolo Más desde aquí. Por supuesto, Manolo Más, organizador de el alma de la Feria de Julio. Y bueno, este año estamos, si no me equivoco, nada, esta semanita el jueves 2, la semana que viene, a las 10 de la noche, puntuales. Luego creo que es el sábado 18 en la Plaza de la Merced. Es lo mismo, la Feria de Julio, pero se cambia de ubicación. Y por último, el domingo 26, volvemos a la Feria de Julio, a los Jardines del Palau. Vale, de todas maneras, todo eso lo pondremos en nuestro Facebook de Beatles.7 para que nadie os pierda la vista. Perfecto. Y perfecto. Bueno, os queremos escuchar, porque bueno, sabemos de vosotros, pero queremos oíros. O bueno... No, está bien, sí. Hemos hecho más cosillas, pero tenemos ganas de escucharos en aquí directo. Aquí es que hemos venido. Bueno, vamos a hacer, si os parece, un tema que se llama We Can Work It Out. Mm-hmm. Estábamos comentando antes, es la cara B del single Daydripper, que justo lo habéis puesto, sí, así que perfecto. Y bueno, es un tema clásico, composición de McCartney. La semana pasada hablé yo largo y tendido de ese tema. Sí, del tema, entonces no voy a decir mucho más. No, voy a decir mucho más. Bueno, no es largo y tendido, no tan tendido. Es un tema un poquito de reconciliación, ¿no? Con los problemas que tenía entonces con su mujer, ella actriz, el cantante, en distintos continentes. Podemos salvarlo. Podemos arreglarlo, ¿no? Podemos arreglarlo. Luego se divorciaron, pero no pasa nada. Ahí quedaba bueno, un poco, ¿no? De una forma lo arreglaron. Lo arreglaron, sí, bueno, era una solución. En fin. Bueno, pues en directo, en la 97.7, con dos guitarras, una guitarra de 12 cuerdas, que eso no se suele ver ya mucho. Yo tuve una Hofner, y me mola ver aquí la guitarra de 12 cuerdas. Te la vendo luego si quieres, ya lo apañamos. Bueno, te la cambias ahora por la Hofner. Bueno, vamos. 1, 2, 3, 4. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, from the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Figure what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. figure what I'm saying. We can work it out and get it straight and say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Bravo. Muy bien. Ha estado muy bien, oye, muy chulo. El batería ha estado ahí controlando la distancia porque lo de los micros tiene su cierto peligro, ¿eh? Muy bonita esta canción, me encanta, la habéis hecho muy bien. Vamos a... Luego recordaremos vuestros conciertos para que la gente no se prive. A ver, señorita Ata, ¿cómo llevamos? Seguimos con las historias. Las historias de los Beatles. Bueno, los Beatles dieron el primero de sus conciertos italianos en Milán, en el velódromo Vigorelli, un local con capacidad para 22.000 personas al aire libre. Brian Epstein no estaba contento por la cantidad de asientos vacíos que había, particularmente durante el show de la tarde, cuando muchos de los fans se encontraban aún en el colegio. Pues claro, muchos de sus fans pues estaban aún en el colegio, qué cosas, ¿no? Y apenas pues asistieron 7.000 personas. Que son un montón. Como si fuera un fracaso, ¿sabes? La prensa sugirió que la combinación de los altos precios y la ola de calor había espantado a los fans. Pero ellos seguirían amando a su público como su público a ellos. Para ello, escuchamos. Hemos escuchado una versión muy chula, ¿eh? Muy bonita. En italiano. Y encima en italiano. Claro, ese era el truco. And I Love Her por Philippe. Filipe Cato, eu te amo, eu te amo. ¿Eh? Pues venga, adelante. Vamos a escucharla. Foi tanto que eu te amei. Não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível tira do coração. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais te perdi. O tempo já passou. Eu não consigo calar meu coração e às vezes digo eu te amo. Música. te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Bueno, voy a recordar una frase del señor Contel, de nuestro amigo señor Contel, que está de corresponsal, nos va, que dice: oye, ¿por qué no hacemos un programa y decimos, todo lo que decimos son mentiras? Y entonces, no me he atrevido a tanto, pero este programa pasará a la historia como el programa de los gazapos, ¿eh? Porque, ¿cómo, qué haces? No, ¿Me quieres castigar ya? Estoy poniendo a prueba. Claro, tú, hemos leído Philippe Peccato y hemos dicho italiano rápidamente. Sí. Luego es una nueva canción. ¿Y qué era? Era brasileño. Casi. O sea, ese era un poco lejano. Ese era el segundo gazapo. Los países, pero... Lo que pasa es que se me olvida decir que el que lo descubriera y mandara un mensaje al Facebook, que le íbamos a regalar una entrada para el cine o algo. Sí. Y luego lo del quinto milenio, creo que no es quinto milenio. Eso indica que ninguno de los dos vemos el cuarto, quinto ni sexto milenio. Yo cuando llegue al séptimo milenio a lo mejor me engancho, que ya no estaré aquí en la radio. Bueno, pues ahora en este momento, el momento mágico de la noche. Se bajan las luces y en el escenario de la 97.7, sus cortinajes de color granate y unos lazos verdes, que es el color de la 97.7 verde, aparece en medio del escenario José Asunción para recitarnos una canción. Hoy como el programa va de gazapos y hay mucho nivel, no por los gazapos, sino porque voy a meter todavía alguno más, no te voy a preguntar qué canción vas a ejecutar esta noche. Te voy a preguntar, tuyo es el micrófono, José Asunción. Deleita a tu público. No quiero estropear la fiesta, así que me iré. Me fastidiaría que se notase mi desengaño. Aquí no tengo nada que hacer, así que desapareceré. Si ella llega cuando ya me haya ido, por favor, avisadme. He bebido un par de copas y no me importa. Si ella no está, no me divierto. Me pregunto qué habrá pasado. Ya he esperado demasiado y creo que me iré a dar una vuelta y la buscaré. Aunque esta noche me sienta triste por ella, me alegraré si la encuentro, ya que aún la quiero. No quiero estropear la fiesta, así que me iré. Me fastidiaría que se notase mi desengaño. Aquí no tengo nada que hacer, así que desapareceré. Si ella llega cuando ya me he ido, avísate, por favor. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. We'll be right back. if she's not there. I wonder what went wrong. I waited far too long, but I think I'll take a walk and look for her. Y eso que Lennon era el más rebelde, el más, como si dijéramos, el más malo, ¿no? Parece que el chico malo era Lennon y Paul McCartney era el chico bueno. Pero cuando está cantando la canción que ha recitado José Asunción, dice, me voy a ir, pero si ella vuelve, avisadme. A lo mejor no lo avisaron. Puede ser que no. Yo conozco gente que no avisa cuando se va y dice, pues mira, me voy, pues ya te avisaremos. A lo mejor luego con la boca pequeña, oye, si vuelve me dais un toque, me mandáis un WhatsApp, ¿no? Exacto, algo así. Bueno, pues ves cómo la bondad está, aunque yo creo mucho en la gente mala y todo esto, uh-huh. pero Lennon tan rebelde y todo eso, se fue. ¿Puedo contar algo ahora? Con sus dos copitas que se había tomado. Dos copitas, eso prácticamente no es nada. Y confiando que sus amigos la avisarían, si ya volvía. Bueno, pues continúa con tus historias, a ti ya, señorita. Más que mías de ellos. Bueno, el 24 de junio de 1964, actuación de Beatles en Town Hall in Auckland, North Island, Nueva Zelanda. Esta gira de los Beatles encontró mucha más hostilidad por parte de las autoridades de Auckland. El inspector de la policía, ignorando los deseos del público que pagaba sus impuestos para ser servidos, se referían de la siguiente manera. Nosotros no los queremos aquí, no sabemos por qué los traen, decían. Debido a la multitud y a que la fuerza policial no era suficiente para contenerla, el Cadillac de los Beatles se quedó varado a 30 pies de la entrada del hotel, por lo que Mal, Neil y Joy Ravenscroft, suponemos que eran sus guardaespaldas, tuvieron que bajarse del vehículo y empujarlo hasta la entrada del estacionamiento, peleando con los fans para que se apartaran del camino. Les llevó unos 20 minutos la hazaña entre empujar el coche y lidiar con los 200 fans. Lanzaban a los fans uno por uno para que los Beatles pudieran salir en una sola carrera y dirigirse hasta sus habitaciones. John, más tarde, el hombre furibundo, le contaría a un reportero norteamericano, nos hicieron pasar un mal rato, yo llegué a pensar que me habían arrancado un buen trozo de cabello. Y no exagero, habían puesto apenas 3 policías para contener a unas 3 o 4 mil personas, ya que se negaron a ofrecer ninguna protección policial. Nosotros mismos tuvimos que sortear todo eso, poniendo en peligro nuestras vidas, ya que podíamos ser aplastados. Después del incidente, John perdió la paciencia y se negó a tocar en ningún concierto a menos que se les otorgara una buena protección policial. En agradecimiento a ese Cadillac que soportó las embestidas de los fans y estandarte a 4 ruedas del movimiento rockabilly, este tema de la banda estadounidense Stray Cats, Rock This Town. Homenaje al coche. Manaja ese coche que lo servirá a ellos. Mama, don't know what I got on you. That's all right. Mini. Mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, estamos descubriendo aquí muchas cosas con el batería del grupo Blister, que solo... Bueno, está puesto al día, ¿no? Muy discreto con la pandereta, pero resulta que era uno de los músicos que cuando David García, que es el técnico de sonido, era un adolescente... Un chiquillo. Era uno de sus ídolos casi, ¿no? Los relevos, de ahí pasó tocaron a tocaron en a una cena de la 97.7. Sí, muy bien. Nuestro amigo aquí nos ha contado, informado... Que ya sabíamos, ¿no? Que ellos se entregaban, los Beatles también se entregaban a sus fans, no es que fueran unos de estos... Como yo, que cuando voy a tocar a un sitio y no hago caso. No haces caso porque vas de súper mega divo. No, ellos en Australia, nos contaba aquí el compañero, que contrataron un coche descapotable completamente para saludar a todos los fans y estar más cerca... Una especie de Beatle móvil. Sí, pero cayó un diluvio y aquellos pobres, primero con los paraguas, se ve que se les dio la vuelta, lo comprarían a algún chino porque eso no funcionaba y tiraron los paraguas y chopados completamente, siguieron saludando y siguieron haciendo muestras de cariño. Los fans ahí estaban a cubierto, estaban más cómodos que los Beatles y saludaban así tipo la reina. Bueno, Ramiro, ¿qué vamos a contar ahora? Pues cuenta esta última historieta que tenemos. Que es muy entrañable, entrañable. Nunca perdieron el humor esta gente. Por eso te lo digo, porque es muy entrañable. Bueno, el 28 de junio de 1998, un artículo de 2 páginas. Beatles, sobre el Beatle George. My Fight to Beat Cancer. Aparece hoy en el News of the World, en la cual habla acerca del cáncer de George y todo lo que está pasando. Y anuncia que está haciendo un nuevo álbum, ¿vale? Cuando el reportero Dennis Rice le pregunta si este suceso de finales de ese año pasado podría reflejarse en sus nuevas canciones, George le responde, quizás grabe un tema que se llame Radiation Therapy. O sea, que el hombre no perdía el sentido del humor. Las aterradoras noticias acerca del cáncer de George aparecieron en Sun y en el Daily Star al día siguiente. Sin embargo, antes de la ruptura del cuarteto, tenemos que contar de Liverpool en 1970, el Beatle callado y modesto también había logrado hacer un hueco en las composiciones del grupo con canciones tan memorables como Something o Here Comes the Sun del álbum Abbey Road. Vamos a escuchar una versión por una gran mujer llena de sentimiento. No digas que es valenciana, que sería el tercer cazazo. Podría serla, Podría serla, nada más y nada menos que Nina Simone, una versión preciosa, merecida ser oída. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright. It's alright. Little darling, it's been a long lonely winter, little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say, it's all right, it's all right. Little darling, the smile returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. Yeah. Bueno, vamos a escuchar otra vez a The Blisters. Ahora nos molarán más todavía porque ya nos hemos hecho amiguetes. ¿Eh? ¿Batería vas a tocar tú también? ¿La pandereta? Sí. ¿Y pandereta? No, la maraca. La maraca. La maraquita. La maraquita. ¿Qué canción vais a cantar? Vamos a cantar She Loves You, un clásico. Bueno. Perfecto. No hace falta decir mucho esta canción, la verdad. Bueno, pues repetirnos algo de las actuaciones antes de terminar, porque luego entramos con Cover Beatles. Invitamos a toda la gente el jueves 2 de julio, esta semanita ya, el sábado 18 en la Plaza de la Merced. Y el domingo 26, otra vez en los Jardines del Palau, muy fresquito, podéis venir en familia. El concierto empieza pronto a las 10, aunque sea un jueves, no os preocupéis. El que trabaje el día siguiente... A las 12 estamos ya en la cama. Uno todos. De los tres conciertos, no vamos a decir cuál. No tocaremos Beatles, tocaremos éxitos de los 60-70, que tenemos otro repertorio también que llevamos a la par. Bueno, Orbison, iremos a veros porque nosotros, concretamente los jueves, no tenemos nunca nada que hacer. Entonces, perfecto, está ahí sin. Bueno, pues nada, She Loves You. Vale. Marga, tú no. 1, 2, 1, 2. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. You think you love your love? Well, I saw her yesterday. Did you see thinking of? And she told me what to say. She said she loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She said you had a soul, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not the hurting kind. Because she loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. For I can hear you too. Apologize to her, because she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Muy bien. Estupendamente. Pues nada, iremos a veros este mes de julio, seguro. Además, yo les invito a la gente que vaya porque de verdad tuve el placer de verlos en Black Note y impresionante. He de confesaros que pensaba quedarme una canción para hablar con vosotros e irme porque estaba cansado, pero os escuché y me tuve que quedar hasta el final. O sea, no me podía ir, era imposible. Se agradece. Al de Oasis no te quedaste, ¿eh? Que te... No digas eso. Bueno, saludo para Supernova también. Hombre, Supernova, un grupazo. No, que es colega, más tributo, que coincidí, que toqué con él en el Club 76, no digas bueno. Eso. Entonces sí que te quedaste, ¿verdad? Entonces sí que te quedaste. Me quedé dos canciones, pero luego me fui. Que era muy tarde, era muy tarde. Sí, sí. Bueno, pues ahora empezamos con el Cover Beatles. No, no sé si hacerte la sintonía esa que... Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Con todos ustedes, José Asunción, Cover Beatles. Muchas gracias. Pues hoy vamos a empezar con una versión muy personal realizada por el gran Enrique Bunbury del tema Come Together. Thank you. come, moving up slowly. He got usual holy one, holy roller. He got head down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Y para confirmar que las mejores baladas vienen de la mano de los grupos de metal, os dejamos esta versión del tema Let It Be realizada por el grupo alemán Railway. Y hoy, para cerrar, nos vamos a ir un momentito al infierno, pero luego volvemos. Y vamos a escuchar al grupo Satan's Host y su versión del tema Norwegian Coat. Esta canción en la película Help la toca John Lennon con una guitarra de 12 cuerdas. Y al lado tiene a Ringo con la pandereta, o sea que la podríais haber cantado vosotros. Nos despedimos, hasta el próximo domingo, ha sido un placer estar con vosotros. The Blisters, no os los perdáis en julio, ni en agosto, ni en septiembre, y a partir de ahora nunca, porque aquí el batería ya estuvo en la 97.7 cuando éramos pequeños, con el grupo, ¿cómo se llamaba? Relevos, ¿no? Relevos y los Rocambordes. Los Rocamboles, muy bien. ¿Rocamboles? No, Rocambordes. Ah, Rocambordes, más chulo todavía. Bueno, pues ha sido un placer, José Asunción, como siempre, te lo curras a tope. Muy buenas noches, muchas gracias, Ramiro. Señorita Ata, le está dando usted un nuevo estilo a nuestras vidas. Con los gazapos. Con los gazapos. Vale, y David García, muchas gracias, controlando en el control, todo lo controlable. Adiós, hasta el próximo domingo.